Éxodo 14, 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como. Oramos, nos ponemos en pie. Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Permita que sus ángeles se hagan presentes en este lugar y que su Espíritu Santo pueda encontrar lugar en cada corazón de los asistentes. Señor querido, haga posible esta noche que la luz de su presencia ilumine a todos los presentes y que su Santo Espíritu nos hable a través de su palabra. Padre eterno, habilítenos, capacítenos y prepárenos para estar en su presencia. Que nuestra vida esté tan unida a la suya, que nuestro ser esté tan lleno de usted, que usted sea tan real para nosotros, que nuestra presencia, Dios Santo y Eterno, inspire, llene de bendiciones, de salvación, gozo y paz a todos aquellos que se relacionen con nosotros. En su mano bendita ponemos nuestra vida a cada momento. En su mano santa y bendita ponemos a Lorena en esta hora. Acompáñela, Dios. Fortalezca su fe. Manténgala en su presencia. Y haga con ella como usted disponga, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos escucha. Gracias, Dios, porque usted nos ama. Y gracias porque siempre nos da lo mejor, aunque en el presente no lo entendamos. Sosténganos, Señor, con su mano poderosa y guíenos. Se lo pedimos, Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el libro de Jueces, en el capítulo número 6, se relata la historia de un hombre que tuvo una entrevista con Dios. Me llama la atención cómo se repite vez tras vez la forma amorosa, la forma tierna, la manera amigable como Dios se relaciona con sus hijos. Cuando estudiamos la Biblia encontramos un Dios tan cercano, un Dios tan atento, tan amable, tan cordial. Encontramos un Dios que no quiere estar distante, quiere estar con sus hijos. Está pendiente de la situación de sus hijos. Está presente en cada circunstancia de la vida de sus hijos. Un Dios que quiere pelear por su pueblo, que quiere pelear por sus hijos, que quiere pelear por ti. Pero un Dios de principios, un Dios que establece reglas, un Dios que da mandamientos, decretos y estatutos, un Dios que se respeta, un Dios que establece prioridades y dice claramente cómo son las cosas. Pero cuando el pueblo, cuando la persona decide caminar como él establece, entonces un Dios que se levanta como poderoso gigante para cuidar, defender y pelear por su pueblo. Un Dios tan considerado, versículo 1, que aunque su pueblo caiga y peque y se separe de él, Jueces capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Lo malo. ¿Y la consecuencia de hacer lo malo? Es dolor y sufrimiento. La consecuencia de separarse de Dios es sencillamente eso: dolor, sufrimiento, desgracia, pesar, angustia, destrucción. Pero qué bueno que Dios no es rencoroso, porque sigue diciendo que el pueblo clamó a Jehová. Y cuando el pueblo clamó a Jehová en medio de su dolor, entonces Dios le envió un profeta. Y qué lindo, cómo el profeta le recordó al pueblo las cosas que Dios había hecho. Versículo número 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿Quién envió a este profeta? Dios. Recuerdan que hablamos que la palabra enviado, la palabra enviar, involucra que se establece una relación, una entrevista entre Dios y la persona que él envía. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? ¿Envió Dios a Moisés? ¿Habló Dios con Moisés? Sí. Si este profeta dice, así ha dicho Jehová, ¿quién le dijo esas palabras? Jehová. ¿Estaba pendiente Dios de su pueblo? Cuando el pueblo clamó y pidió perdón, ¿estaba Dios dispuesto y disponible a perdonarlos? Sí. Entonces le dice a uno de sus profetas, mira, ven acá, ve y habla con el pueblo y dile estas cosas. ¿Está Dios pendiente de usted? ¿Sí o no? Dios está pendiente de usted. Esta noche, durante todos estos días, he estado orando por una persona que aprecio mucho, una persona que quiero mucho. Tiene tres niños pequeños. Su esposo, son personas que han dado su vida a Dios. Hace un rato hablé con ella. Tiene un problema de falcemia muy severo. Las plaquetas no quieren subir. Y está en una situación muy difícil. Y es una persona muy valiente. Ella ha creído en Dios. Esta mañana hablé con el esposo y me dijo, Lorena me llamó y me dijo, Arturo, por favor cuida a los niños. Asegúrate que ellos caminen como Dios manda. Y si te busca, tiene que hacerlo otra esposa, por favor. Asegúrame que sea una mujer que tenga temor de Dios, para que críe a mis hijos en el temor de Dios. Los médicos le dijeron a Arturo que ya ellos no pueden hacer nada. Le estoy hablando de una muchacha de 27 años. Menos de 30 años tiene. Una persona muy alegre, una persona muy especial. No puedo dejar de sentir una tristeza muy profunda en mi corazón porque tiendo a amar a la gente. Sin embargo, soy muy guerrero. No me sé rendir. Dios que haga su voluntad. Pero mientras estoy vivo y tengo aliento, yo sigo luchando. Por eso, esta semana mientras hablo con ustedes, no piensen que solamente estoy contándole lo que dice un libro. He vivido mis experiencias también. He visto muchos milagros y maravillas de Dios. Y también sé llorar de impotencia y clamar a Él y pedir que se haga su voluntad. Tenemos un Dios hermoso. Ella está en cuidado intensivo. Y cuando la gente van a consolarla, todos salen consolados. Porque ella ha creído cada palabra que le he dicho. Lorena, tienes que ser valiente. Tu enfermedad es para testimonio del poder de Dios. Todo el que va la encuentra sonriente y de buen ánimo. Y salen animados y motivados, confiando en un Dios todopoderoso. Cuando hablamos, se quiere ablandar un poco y le digo, ¿qué pasa? Y dice, con usted me siento que puedo abrir mi corazón. No tengo miedo a morir, pastor, no tengo miedo a morir. Solo le pido a Dios que cuide a Arturo y a mis hijos. Y la pregunta que yo me hago, si fuera el caso suyo, si usted estuviera en esa cama, ¿estaría tan tranquilo o tranquila? Por favor, acerquémonos a Dios. El Señor es una persona real. Dios no es un cuento. Dios es una persona y Dios en cada momento de nuestra vida quiere acercarse. Aquí Israel reconoce que pecó. Inmediatamente Dios le mandó a un profeta. Y no contento con eso, vamos a ver cosas preciosas de Dios. Dice el versículo 8, la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¡Qué dolor! La desgracia les llegó porque no obedecieron mi voz. No pude ayudarles porque no obedecieron mi voz. Existe lo que se llama la teología de la obediencia. ¿Teología de qué? De la obediencia. ¿Cómo son las reglas de juego? Cuando Dios te dice, este es el camino, andad por él, debemos caminar por ahí. Dios es Dios, conoce el fin desde el principio, ¿sí o no? Conoce cada tramo del camino, ¿sí o no? Entonces, si Dios dice, camina por aquí, mi negro, ¿por dónde debo caminar? Entonces, el problema de nosotros es que Satanás se para en el camino y dice, ¡Ey! Mira, ¿qué te parece por aquí? ¿Puede llegar más pronto? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Me gusta esta pregunta de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quiénes son los que enseñan? Los maestros. ¿Quién era el maestro de Adán y Eva? Dios. ¿Lo cambiaron por quién? Por Lucifer. ¿Verdad que usted se ha dado cuenta que aunque la Biblia dice una cosa, usted siempre hace lo que usted le da la gana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted dice, sí, pero. Todo eso pero no vienen de Dios. Qué lindo decirle a Dios, Señor, he aquí tu siervo, hágase en mí según tu palabra. Qué cosa linda. ¿Le gustaría decir eso? Aunque le duela. Mira, esta muchacha que está en el hospital, es joven, es hermosa, tiene dinero, buena posición, un esposo joven, 3 niños preciosos, su casa propia, un carro del año, tiene todo. No necesita nada. Y se está muriendo. ¿Ustedes notan la mojiganga de este mundo que vivimos? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos aferramos a tantas cosas que no tienen sentido? No es por falta de dinero que está en esa situación. Es por falta de vida. Y lo más grande es que ella tiene al Señor en su corazón. Mi primera pregunta fuerte de esta noche, ¿te atreves esta noche a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, haz en mi vida conforme a tu voluntad? ¿Se atreve a decir eso conmigo? ¿Cuántos se atreven a decir eso? Dios le bendiga, alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Número 1, ¿pecó el pueblo? Sí. Número 2, ¿reconoció el pueblo que pecó? Sí. Número 3, ¿le envió Jehová un profeta que le dijo las cosas claras, sí o no? Sí. ¿Y ahora quién viene? Cosas lindas, a mí me gusta Dios. A mí me gusta el Señor. O sea, como quien dice, yo no puedo estar tranquilo, dizque mandándole un profeta. Voy a venir yo mismo. Cosa rica. Si hace tanto tiempo, 7 años me tienen ustedes afuera del juego, por su pecado y por su maldad. Y ahora que me claman, vengo yo mismo. Mire qué cosa rica. Y aquí comienza... así comienza el sermón de esta noche, versículo 11. Dice el verso 11, y vino, ¿quién vino? El ángel de Jehová. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Los amalecitas, los madianitas y los del oriente, cuando el pueblo de Israel estaba sembrando y estaba para cosechar, venían con sus camellos y con todo lo que tenían y arrasaban con todo. Así que Gedeón está escondido, preparando aquello para que no se lo vayan a quitar. Y alguien se le acerca y se le sienta allí y está mirándolo, qué cosa linda. ¿Quién estaba ahí sentado? ¿No le gustaría un día que el Señor venga a visitarlo a su casa? ¿Tiene Dios grandes proyectos? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios salvar a sus hijos? ¿Ve Dios el dolor y el clamor de los pueblos? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios enviar a alguien a que le represente y proclame su verdad? Sí. Sí. Y se queda mirando a Gedeón haciendo su trabajo. Y dice, el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón hace así, lo mira y dice, ¿cómo? Gedeón no sabe con quién está hablando. Oiga la respuesta de Gedeón. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Había desamparado Dios a su pueblo? Dios nunca desampara a sus hijos. Versículo 1, capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron, ¿qué cosa? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué habían hecho ellos? Lo malo. Vamos a ser honestos y sinceros. ¿Verdad que haciendo de nuestras pocas vergüenzas queremos que Dios haga maravilla con nosotros? ¿Sí o no? Seamos sinceros. Y venimos con el cuento, el Señor es misericordioso y clemente. Sí, pero fuego consumidor también. Te parte el cuello. ¿Qué es eso? ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a ser sinceros, ¿sí o no? Y la muchachita me dice, no, que yo estoy enamorada. Digo, ¿estás enamorada? Ese enamoramiento te puede llevar lejos. Es una persona muy especial, es que mis padres no lo quieren. Digo, tus padres no lo quieren. Cuando te pegue una barriga y tú tengas que pasar 9 meses con muchachos ahí adentro y te lleve el demonio, tú vas a ver que tu papá tiene razón. No, eso, usted tampoco me entiende. Digo, tú lo que quieres es que te entiendan tu poca vergüenza. Cuando se te desgracia la vida, ¡ay! Es la misma historia que se repite todos los días. Tú no te das cuenta, muchacha. Mira, a ver si te despierta. Y después me dice, no, que mi novio quiere hablar con usted. Mándamelo. Mándamelo. Y cuando llega el muchachito, otro adolescente, digo, mira acá, muchacho, ¿tú quieres que esa muchacha te fastidie la vida? Dice, no, pero yo la amo. Digo, sí, tú la amas, pero cuando tú la embaraces, te desgraciaste. Dice, ay, no. Digo, ¿puedes dejar a esa muchacha tranquila? Pues el chiquito le creyó y entonces después ella me echó la culpa que yo le quité el novio. Dos muchachitos adolescentes, ¿qué es lo que hacen dique saliendo solo? ¿Ustedes me están entendiendo? Niñito de 16 años. Entregándole la hija al muchachito de 16 años. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? No, que tú no confíes en mí. No, no confío en ti. ¿La verdad? ¿O no? Después andan con una niña con otro niño encima. ¿Y qué es lo que dan? Niño con niño dan niñería. ¿Notan ustedes que el mundo se está acabando? ¿O no? Mira lo que dice aquí. Me gusta la respuesta que dio. Gedeón le dice, bravo, valientemente, dice, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Y qué dice ahora? Y mirándole Jehová le dijo, ¿con quién está hablando Gedeón? Cosa linda. Cosa linda. ¿Quién vino a liberar a su pueblo? No mandó ni siquiera un ángel, vino él. A mí me gusta Dios. ¿Quién vino a hablar con Moisés? Jehová. ¿Quién habló con Josué? Jehová. ¿Quién quiere hablar con usted? Entonces, ¿por qué está hablando con subalterno? Vaya directamente a donde el jefe. Me molesta. Pastor, ore por mí. Ore usted. Pídale a Dios. Pídale usted. ¿Qué le pasa a usted? Pero bueno, es esto de que de mandarle una carta, pues escríbaselo usted directamente. ¿O no? Yo te lo oye mejor que a mí. ¿Quién ha dicho eso? Tiene los oídos claritos para usted también. Lo único, como yo sé que soy más malo que usted, me arrodillo más. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta que mientras uno más se acerca a Dios, reconoce que es más malo y pecador? para uno sentirse menos pecador tiene que estar más lejos de Dios. ¿O no? Entonces lo oye usted también igualito que a mí. Arréglese con el Señor. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cosa linda. ¿Qué significa enviarlo? Significa que tiene una entrevista con Dios. ¿Con quién está hablando Gedeón? Con Dios. ¿Quién le habla a Gedeón? Dios. ¿Quién pregunta a Jehová? Gedeón. ¿Quién le contesta a Gedeón? Jehová. ¿Están dialogando? ¿Tenemos un Dios dialogador? ¿Sí o no? A mí me gusta que entonces Gedeón como que se despierte y dice, ven aquí, ¿con quién que yo estoy hablando? Y medio se asusta. ¿Se imagina usted hablando con Dios? A mí me gusta a Dios porque Él siempre termina convenciendo a uno. Usted puede brincar y patalear y decir todo lo que le dé su deseo y al final uno termina haciendo lo que Él quiere. ¿O no? Anoche venía del fin del mundo, porque no puede ser otra cosa. Ah, como aquí no había culto, dije, bueno, como esta gente no quiere culto, me voy a otro sitio. Y me fui lejos por allá, por el fin del mundo. Y regresamos, yo venía ya que no sabía ni dónde tenía la cabeza. Llegué a la casa como a las 2:00 de la noche. Me bañé, a la 1:00 me estaba acostando. Y estaba tan cansado. Pero un cansancio tan rico, un cansancio tan sabroso. ¿Sabes lo que es estar cansado por hacer las cosas que Dios quiere? Oiga, me dormí como un bebé. Nada más recuerdo que la cabeza chocó en la almohada y ¡puf! Me fui. Y esta mañana, cuando vine aquí, me estaba tan fresquecito como una lechuga. Me dice, vale la pena caminar con Dios. ¿Le gustaría a usted servirle a Dios? No hay nada más hermoso que servir a Dios. Usted gana dinero, gana fama, gana gloria, tontería. Pero caminar en las manos de Dios. Y ahora Dios está hablando con Gedeón. Oiga, qué cosa rica. Dios le está pidiendo a Gedeón que por favor venga a servirle. A mí me gusta Dios. Dios no viene con una espada en candela encendida y con ¡Gedeón! ¡Camine! No, un momento, Señor. Así no. Inclusive Gedeón viene y le dice, ajá, que Jehová hizo maravilla. ¿Dónde están esas maravillas? Y todavía viene el más cuestionamiento de Gedeón a Jehová. Preguntas y pruebas. Me gusta cuando Gedeón se asusta. Veamos un poquito más. Sí, porque dan su susto también. Dice el versículo número el 15. A usted están en la cosa, ¿eh? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Qué cosa precede a la honra? La humildad. ¿Cuál es el perfil de los hombres y mujeres de Dios? Dos cosas. Esta nunca la olviden. Estaba en Panamá dando una serie de conferencias y se me acercó una joven que quería hablar conmigo. Empezamos a hablar. Y se desahogó hablándome de un novio, pero que era medio bandido. Le hizo propuestas media raras y ella de una vez lo cortó. Y entonces empezamos a hablar. Y después que la escuché le dije, óyeme bien. Y se me asustó. Le dije, hay dos cosas que Dios aplaude en un ser humano. ¿Y sabe lo que le dije? Y no es la consagración. ¿Ah? No. Pastor, ¿qué le pasó a usted? Digo, dos cosas que ponen a Dios arrebatado de la emoción, que lo hacen saltar de alegría. Cuando un ser humano tiene estas dos cosas, el corazón de papá Dios se le quiere salir del pecho. Se siente gozoso. Que la persona tenga estas dos cosas. Porque sin estas dos cosas, muy difícil usted pueda consagrarse. ¿Están listos para escucharlas? ¿Seguro que están listos? ¿Ustedes nunca han querido que dejemos cositas así como para el día siguiente? Decía mi hermano cuando estábamos pequeños, mamá, hay un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas comerte hoy. Ese bandido, lo que puedas comerte hoy. Número uno, a Dios lo arrebata de alegría la pureza. Cuando un hombre o una mujer son puros delante de Él, ay, papá Dios se pone que se arrebata de la emoción. Se pone feliz. Y la segunda cosa que lo arrebata de alegría es la humildad. Cuando un hombre o una persona es humilde. Cuando una persona es sencilla. Y que lo único que le importa es la gloria de Dios. ¿Qué cosa rica? Estaba en una universidad. Llegué con mi esposa y mi niña. Estábamos predicando. Hay miles de muchachos. Y se asustaron cuando ese día por la mañana entré al comedor donde comen todos. ¿Han oído cómo suenan las abejas? Imagínense miles de muchachos comiendo juntos en un solo lugar. Y cuando nos paramos en la puerta, mi esposa, mi niña y yo, el murmullo así. Le digo a mi esposa, mejor vámonos. Y se ríe ella. Y miro a uno que están allí. Y entonces le digo, sigan hablando, ¿qué es lo que le pasa? Sigan hablando. Y al rato comienza el murmullo. Fuimos, buscamos la comida y nos sentamos en una mesa con los muchachos. Ay, pero qué alegría, qué emoción. Uno no se aguantó y vino a decirnos, oiga, es la primera vez que una gente así que viene a predicar se sienta con nosotros a comer. Digo, es que ustedes comen demasiado y parece que esa gente le da vergüenza. Y empezó a reírse. Y quiere que le traiga esto, y quiere que le traiga aquello, y mire, prueba aquello. Y todos los días nos reunimos con ellos. ¿Quiere Dios reunirse con nosotros? Vino Jesús a la tierra, habitó con nosotros. ¿Comía con nosotros? ¿Sí o no? Imagino a Jesús lavándole los pies a los discípulos. Y nosotros ni siquiera una silla le queremos ceder a la gente. Imaginan a Jesús doblado lavando los pies de Judas. ¿Lo hizo Jesús de todo corazón? Y ahora viene a hablar con Gedeón. Ahora viene a decirle que está interesado en ayudar a su pueblo. Ahora viene a expresarle su interés de levantar a sus hijos. Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des, ¿qué cosa? Señal de que tú has hablado conmigo. ¿Cuáles fueron las señales que pidió Gedeón? Espérense, o sea, viene más tarde. Dice el versículo número 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Qué te parece si comemos? Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. ¿Y qué dice ahora? Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. ¿Y qué dice? Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová! ¿Cómo dice? Cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti. No tengas temor. ¿Qué cosa? No morirás. Cosa rica. ¿Quién me está hablando con Gedeón? ¿Quién vino a hablar con ese muchacho? ¿Quién estaba interesado en liberar a su pueblo? Y él necesitaba de Gedeón. ¿Es una linda experiencia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es lindo hablar con Dios? ¿Le gustaría hablar con Él? Lo lindo de hablar con Dios es que Él no solo siempre tiene razón, sino que usted ve las maravillas cuando usted sale a hacer la voluntad de Dios. El año pasado yo no pude venir a este lugar porque no hubo espacio en la agenda que tengo y ya las vacaciones la tenía comprometida en otro lugar. Este año tampoco había espacio, tengo demasiado compromiso y cosas que cumplir. Pero entonces el don me dijo, tus vacaciones. Así que entonces tuve que cortar una semana de mis vacaciones para pasarla con ustedes disfrutando aquí en la playa, a la orilla del mar. ¡Ay, esa brisa fría del mar! Esta limonada y toda esta gozadera. ¿Se han dado cuenta de todo lo que hemos gozado? No puede ser que no hemos gozado, ¿sí o no? Las vacaciones son para gozarla. Y nos hemos gozado en el Espíritu. Y hoy veo que Dios tenía razón. Tenía que venir, ¿sí o no? Más le vale que digan que sí para que el ángel lleve ese informe claro esta noche que tiene que llevarle al Señor, que no vayan a cometer un error. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová. Y miren qué nombre le puso. Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y lo hizo así. Baal y Acera eran los principales dioses de aquella comunidad y ya eran los principales dioses de los abieseritas, de los israelitas. Habían dejado de adorar a Jehová para adorar a Baal y Acera. Cuando el día siguiente encontraron que se había levantado un altar a Jehová y que habían acabado con los dioses falsos de las naciones, el pueblo entero se levantó y preguntó, ¿quién hizo esto? Y dijeron, lo hizo Gedeón, el hijo de fulano de tal. Pues tenemos que acabarlo. El papá, que era muy sabio, dijo, pero ese momento. ¿Se van a poner ustedes a pelear por un Dios? Si va, les dio que se defienda, ¿eh? ¿Entendieron? Uy, convenció al pueblo, era el hijo suyo que iban a arreglar. Y entonces a este Gedeón le llamaron Jerobaal. Pues que contienda Baal con Gedeón. Y Gedeón dijo, pues que venga. ¿Pero quién estaba con Gedeón? Y ahora viene lo bueno de la historia. Todo esto es el preludio. Todo esto está preparando el ambiente para la gran experiencia que tenemos que ver en la vida de Gedeón. Versículo 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, ¿qué dice ahora? El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana y exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Estaba Dios contestando a la cuestión de este muchacho? ¿Sí o no? ¿Está Dios dispuesto a contestarle a usted? A mí me gusta Dios. Ya les conté que cuando era adolescente quería ser un médico y Dios tenía otros planes, me pidió que fuera un pastor. Y yo al principio le dije que no. Y yo tenía otros planes. Y empezamos a hablar hasta que me convenció. Le dije que sí. Cuando recién bautizado, me bautizaron el 30 de junio de 1979 y para el mes de enero, la iglesia que asistía me ofrecieron pagarme los estudios para que fuera a la Universidad de Estudiar Teología. Cuando fui a hablar con el Señor, le dije, Señor, mire, me van a pagar para ser un pastor. Y me dice, tú no conoces la iglesia todavía, tú estás recién bautizado. ¿Cómo te va a ser pastor si tú no entiendes la iglesia ni sabes el funcionamiento? Entonces, tranquilo. Y me tuve que estar tranquilo. Pero llegó el día donde él vino y me dijo, ahora sí, mi negro, vámonos. Tiene que ir a la universidad a estudiar la teología. Señor, la cosa no está fácil. ¿Por qué? Número uno, yo soy el que estoy manteniendo la casa. Era el más chiquito de 4 hermanos. Pagaba la casa, la comida y la medicina de mi mamá. Imagínense que yo me fuera en ese momento. ¿Qué iba a pasar con la medicina de mi mamá? Con la casa y con la comida. Pero ¿quién estaba diciendo que me fuera a la universidad? ¿Quién es el dueño? ¿Quién sabe todo? ¿Sí o no? Y mi mamá estaba enferma. Yo aprendí a hacer como Jehová pide. Pero le dije, hay tres cosas que quiero antes de irme. La primera, que le venga la residencia a mi hermana y a mi sobrina, que tenían ya 2 años esperando. La segunda, que la parte financiera en la universidad se me resuelva y yo sepa desde aquí cómo voy a pagar mis estudios. Y la tercera, que en alguna parte del mundo un ángel venga y diga que sí, que tengo que ir. Y dije, lo agarré. Eso de la residencia, eso es un verdadero lío. Era una situación difícil en ese tiempo y pues, hubo gente que estaba esperando hasta 10 años y mi hermana apenas tenía 2. Digo, así que se la puse bien difícil al Señor. Y recuerdo que era un martes o miércoles, como el vellón mojado, ¿verdad? Y me olvidé de eso. El jueves llega mi hermana, con una emoción a mi casa. Digo, ¿y a este qué le pasó ahora? Y llorando, y abraza a mi mamá y le da besos, y a todo el mundo le reparte abrazos y besos, y digo, ¿y qué le pasó a esta ahora? Y me dice, mamá Andrea, las cosas de Dios son increíbles, pero yo no le he contado a nadie mi problema. Estoy calladito. Y entonces le dice ella a mi mamá, mira, me llegó este papel del consulado, que vaya mañana a recibir mis papeles y todo, y la residencia. Uy, el corazón se me quería salir por la boca. Digo, wow, esto sí trabajó rápido. Faltaban 2. Le resumo la segunda. Sábado en la mañana estaba predicando. Una situación bien linda ocurrió, pero voy a reducir. Cuando termino de predicar, que hago el llamado, pasa una multitud de gente al frente y había un presidente de un campo, un presidente de una asociación nuestra, sentado y lloraba y lloraba y lloraba. Pasó al frente y después de la reunión, que voy saliendo, me pregunta, me dice, oye, Porte, yo quiero hablar contigo. Digo, sí, señor. Salimos afuera, saludamos a la gente y me saca aparte y me dice, ¿tú no has pensado ir a estudiar teología a la universidad? Digo, ay, mi madre. Digo, sí, claro que sí. ¿Y por qué tú no te has ido? Y me sonrío. Digo, no he ido porque tengo demasiado dinero. Y empezó a reírse. Me dice, ok, mira una cosa. Oye, bien, voy a proponer en la junta que te paguemos la mitad de cada año escolar y te vamos a dar trabajo para que en la iglesia de Sonador, un pueblecito que quedaba al lado, tú seas el asistente del pastor y eso te va a cubrir la otra mitad. Digo, ah, pero espérese un momento, yo estudié educación, yo quiero enseñar. Bueno, de lo que tú enseñes, ese dinero será tuyo. Pues vámonos, claro que nos vamos. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, pues dame una cartita aquí, papá, y yo me la llevo. Dice su cartita y se la llevó. Me llamaron, todos lo aprobaron. Falta una. Digo, imagínate, ¿de dónde va a aparecer ese ángel que venga a decir, camine para allá? Hay una ciudad, una comunidad en la República Dominicana, que es una comunidad muy... Bueno, ¿cuántos dominicanos hay aquí? Muy bien. ¿Cuántos son del norte? Mejor sigo la historia. Hay una comunidad allá que queda lejos, donde nadie quiere ir a trabajar. No voy a decir el lugar. Y había un amigo mío que era el director del colegio en esa comunidad que quedaba por allá apartada. Y él me cuenta que una mañana estaba sentado en el escritorio en su oficina, en verano era eso, llenando unos informes, haciendo unos trabajos. Y dice que apareció un tipo. El amigo mío, nos bautizamos el mismo día, un tipo alto y fuerte, criado en un barrio malísimo de mi país, y él era un tigrazo. Así que eso de que un hombre lo impresione y le meta miedo, olvídese. Y entonces un tipo con unos brazos así. Y él cuenta que esa mañana, él está ahí trabajando en su escritorio y mira por la ventana y ve esa camioneta blanca que llega y se para. Y ese tipo abre la puerta, sale, cierra la puerta y viene caminando para la oficina. Dice, mi hermano, el amigo mío tiene como 6 pies y 3 pulgadas, más grande que yo. Y así fuerte. Y dice que este tipo era tan grandote que venía caminando así con el pechazo. Dice, cuando yo vi ese animalón, dice, dije, ¿y quién es este tipo? Vestido de azul, con una gorra azul, la camioneta era blanca, y viene así, un tipo blanco con los ojos de color, y viene derechito así, y se para en la puerta de la oficina, y se abaja y entra, y lo mira y pregunta, ¿dónde está Andrés Portes? Y yo le dije, bueno, señor, mire. Dice, me dio un miedo. Dice, aquí no hay ningún Andrés Portes. Y entonces me dice, a mí nunca ningún hombre, porque cuando un hombre me venía dije, metiéndome miedo, yo me paraba también. Pero a este tipo yo ni me le paré. Yo le dije, mire, aquí no hay ningún Andrés Portes. Y me mira fijo así y me dice, tú sabes a qué Andrés Portes yo me refiero. Y me dio un escalofrío. Que yo le dije, mire, espérese, espérese. Yo conozco a un Andrés Portes. Pero ese tipo vive en la capital. Y nunca ha venido aquí a las Coles de Nagua. ¡Ay! Aquí nadie de las Coles, ¿verdad que no? Bueno, ya se lo dije. Y le dice él, es el único Andrés que yo conozco y vive en la capital. Y le dice el personaje, dile a él que dijo su tío José que venga para Santiago. De Santiago era que me estaban haciendo el llamado. Y dice que dice, bueno, mira, lo que pasa es que ya yo te lo dije. Sí, señor. Y date pronto. Sí, señor. De donde ese tipo vive a la capital, eso es bastante lejos. Y eso no diga que usted se va a montar en un autobús con aire acondicionado. Usted está loco. En un sitio tan adentro que lo que aparecían eran camionetas. Y había un polvazo, porque la carretera, la calle era de carretera, que usted tiene que montarse atrás para que tuviera aire, pero aire lleno de polvo. Al otro día en la mañana, ese tipo que le dio un escalofrío, que salió corriendo temprano para la capital. Cuando llega a la capital, llega a mi casa asustado y me dice, mi hermano, llegó en la tarde, salió en la mañana y llegó en la tarde. Oiga, hermano, ¿tú tienes un tío que se llama José? No. Y voy y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿tú tienes un hermano que se llama José? No. Dice, bueno, yo no sé, oiga lo que le voy a decir. Y me cuenta la historia. Y yo digo, no, yo entiendo lo que quiere decir eso. Ahora mi pregunta, ¿cumplió Dios sus tres partes? Entonces tenía que hacer lo que Él pidió. En alguno de los CD van a escuchar la otra parte de la historia. A mí no me gusta contarla porque me quiebra mucho. Recordar esas cosas me hace sufrir, me hace llorar mucho. Mi mamá estaba enferma, mis hermanos no estaban trabajando. El único que trabajaba era yo. Y así con su enfermedad tuve que cumplir lo que Dios me pidió. Y así ella me preguntaba que si yo la iba a dejar sola y abandonada. Y yo decidí hacer lo que Dios dijo. Y unas semanas después se mudó a otra ciudad, al norte justamente. Y para la gloria de Dios, el Señor la sanó de todas sus dolencias. Dios hizo milagros y maravillas. Allá nos graduamos, me casé y trabajé para la gloria de Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Dios cumplió las pruebas que le pidió Gedeón. Todo el pueblo vino a unirse con Gedeón. Y entonces ocurrieron cosas maravillosas. Cuando todos vinieron a unirse con Gedeón, eran tantos que Dios dijo, son demasiado gente, Gedeón. Yo no puedo trabajar con tanta gente. Dice el capítulo número 7, versículos 2, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuánto? 22,000. ¿Y cuánto quedaron? 10,000. Y el Señor dice, son demasiado. Pero recuerde que los otros son tanto. Versículo número 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. ¿Eran muchos los enemigos? ¿Sí o no? ¿Eran muchos los que estaban con Gedeón? Ahora quedaban 10,000. Y papá le dice, son demasiado todavía. Cosa linda. ¿Eran demasiado? Sí, sí, sí. Son demasiado gente. Me gusta la prueba que Dios le pone. Versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¿Cuántas personas tomó Dios? Imagínense, 300 contra una cantidad innumerable. El mismo Dios que pidió a Gedeón pelear, ¿lo está haciendo con usted? ¿Puede Dios salvar con pocos? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios salvar con pocos? ¿Puede Dios hacer maravillas? ¿Es nuestro Dios real? ¿Sí o no? ¿Quiere Dios hacer maravillas con nosotros? ¿Tiene Dios planes con nosotros? Y me gusta el resto de esta historia porque se ve a Dios moviéndose entre todo. Me gusta el versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, ¿quién está hablando con Gedeón? ¿Quién está dando las órdenes? ¿Quién está elaborando las estrategias? Me gusta eso. ¿Ha abandonado Dios a su pueblo? ¿Ha hablado Dios a su pueblo? ¿Está hablando Dios a su pueblo? ¿Lo ha traído el Señor a estas reuniones? Entonces siga con el canal abierto. No lo cierre, por favor. Que sea grande, que sea chico, que sea profesional o que sea iletrado. A Dios no le importa eso. Le interesa poder hablar con sus hijos. ¿Era Gedeón de una familia importante de Israel? No. Dice, pero ¿cómo tú me escogías a mí si yo soy de una familia insignificante? ¿Pero qué pasa contigo, Señor? Vete a buscar a la gente grande que son rubios con los ojos azules. Pero tú estás cogiendo este negrito. ¿Cómo que te pasa a ti, Señor? A mí me gusta Dios. Porque imagínese que Dios lo escogió a usted y me escogió a mí, teniendo tanta gente importante. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Dijo, sí, Gedeón. Estrategia de Jehová. Mire qué cosa linda. Me gusta porque dice ahora, versículo 9, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Le dice a Gedeón, oye Gedeón, ve al campamento, oiga eso, que vaya al campamento de los enemigos. Ve al campamento de los enemigos. Dice Gedeón, pero bueno, ¿qué te pasa a ti, Señor? Si nada más somos 300, que vaya yo y me corten el cuello, aquí se arregla todo. Ah, ¿tú tienes miedo? Pues veo con tu asistente. Y fue de noche. Me bobo, Gedeón. Fue de noche. Y cuando llega de noche y se me escabulle, oye que dos soldados están hablando y le dice uno, ¿sabe que tuve un sueño? Y le dice el otro, ¿qué fue lo que te soñaste? Dice que un pan grandote venía rodando y venía acabando con nosotros. ¿Qué? Le dice el otro. Ah, pues eso significa la espada de Gedeón que va a acabar con todos nosotros. Y dice el tipo, no me digas, sí, nosotros nos van a arreglar a todos. Gedeón se va. ¿Cuántas espadas levantaron los soldados de Gedeón? Ninguna. ¿Qué tienen en una mano? ¿Y dónde la tenían dentro el santuario? En un tiesto de barro, una vasija de barro. ¿Y en la derecha qué cosa tenían? El sofá. Se dividieron en tres campamentos. 100, 100 y 100. Y estratégicamente se colocaron alrededor del campamento de los malos. Y Gedeón le dijo, ya ustedes saben, ¿cuál es el grito de batalla? Por Jehová y por Gedeón. Y se colocaron y entonces llegó el momento. Rompieron. ¿Se imaginan ustedes en el silencio de la noche que se rompan 100 cántaros de barro? El estruendo y la bulla que eso hace. Y que 100 tipos empiecen a hacerle así a una antorcha y a tocar una cuestión. ¿Sabe cómo suena el chofar? ¡Pa, pa! Y cada vez que eso sonaba, los tipos se espantaron, compadre. Y empezaron a matarse uno con otro. Y los tipos seguían tocando y moviendo la cosalita. Y se acabaron, se mataron unos a otros. ¿Cuánta gente tuvieron ellos que matar? ¿Quién estaba peleando por ellos? Si tiene que levantar la antorcha, que es la palabra de Dios, y sonar el sofar, que es la predicación de su evangelio, hágalo, que Jehová acabará con los enemigos. Necesitamos esa entrevista que tuvo Gedeón con Jehová. A mí me gusta la humildad de Gedeón. Y con eso quiero ir a la parte final. Me gusta la humildad de este hombre. Capítulo 8, versículo 22. Después que arrasaron con todo y con Seba y Salmuna y todo aquello, dice el versículo 22. ¿Cómo dice? Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¿Y qué dice ahora? Mas Gedeón dijo, ¿qué cosa? No seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará. ¿Qué dice ahora? Jehová señoreará sobre vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Era un hombre humilde Gedeón? ¿Era un hombre humilde o no era un hombre humilde? ¿Necesitamos presentarnos humildemente delante de Dios? ¿Sí o no? Yo quiero agradecer a Dios por esta semana. Y quiero pedirles, por favor, que oren mucho por Lorena. Que Dios haga su voluntad. En mi vida he visto muchos milagros. He visto muchas maravillas. En mi vida he visto morir también personas que amo. Y no puedo evitar sentir una pena muy profunda. Cuando uno camina con Dios, uno aprende a amar a la gente. ¿O no? Y uno sabe que tiene un Dios todopoderoso. Recuerdo una madre que me decía, pastor, es increíble cómo he podido soportar todo esto. No puedo explicarlo. Agradezco sus oraciones. Porque poder soportar la muerte de mi hijo y hacer todo eso, yo pensé, cuando uno de mis hijos se muriera, yo me iba a morir. Pero Dios me ha sostenido. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos de parte nuestra un Dios que lo ha dado todo por amor a nosotros. Y solo espera que nosotros le rindamos nuestro corazón y nuestra vida a Él. No importa cuál sea nuestra situación, Dios necesita tener derecho legal sobre nosotros cuando rendimos nuestro ser en su mano santa. Y ni siquiera la muerte puede entristecernos cuando Él nos alegra con su presencia. Es maravilloso hablar con esta muchacha. El ánimo que tiene, la esperanza que anida en ella, y saber que ni aun la muerte la puede hacer perder. Esta noche yo quisiera hacer un par de preguntas y prepararme para finalizar hoy y mañana esta semana tan linda que he tenido con ustedes. Cuando viajo por diferentes lugares, hay una sola cosa de la que me aseguro, y es que usted le haya dicho sí al Señor. El resto es cosa de Dios y de usted. Mi trabajo es ponerlo en la puerta entre usted y el Señor. Yo agradezco que aquí prepararon unas tarjetitas que repartimos en estos días. Y esta tarjetita tiene diferentes tópicos. Dice, deseo que oren por mí. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Deseo estar listo para la segunda venida de Jesús. ¿Tiene sentido esto, sí o no? Y sigue diciendo, deseo ser bautizado, bautizada como Jesús fue bautizado. Mañana creo que tenemos un bautismo en la mañana y un bautismo en la tarde. Deseo ser una bendición para mi familia. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? Dos preguntas. Primero, ¿cuántos de los amigos que nos acompañan ya llenaron la tarjetita? Levanten la mano derecha. Los que ya la llenaron, porque la entregamos el día pasado. Muy bien, bajen la mano. ¿Cuántos no han llenado la tarjetita esta para decir las cosas que desean? Lo que no la han llenado, que son amigos que nos acompañan. Levante la mano solamente lo que son. Amén, amén. Le vamos a dar una tarjetita, léala y ponga allí en el cuadrito, marque lo que a usted lo que usted quiere. Que oren por usted, que acepta a Jesús como su Salvador personal. Mire lo que lo está haciendo con la sangre fría, ¿eh? Que desea estar listo para la segunda venida, que desea ser bautizado o bautizada, que desea hacer una bendición para la familia. Marque lo que usted considera que le asiste a usted, lo que usted considera que usted necesita. Llénelo y por favor, entréguenlo de vuelta. ¿Pueden levantar la mano otra vez? Los que no lo han llenado, amén, amén. Muy bien. Si ustedes son tan amables, les voy a invitar a que me acompañen a leer en la Biblia un pasaje que para mí representa mucho. San Juan capítulo número 15, versículo 7. San Juan capítulo 15, versículo 7. Decidirse por Jesús es hermoso, pero la clave es mantenerse con el Señor Jesús. Iniciar es bueno, es bonito, pero la clave es conservarse con Él. San Juan 15, 7. Dice el versículo 7, ¿qué cosa? Dice Jesús. Si permanecéis en mí, ¿y qué sigue diciendo? Y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice ahora? Pedid todo lo que queréis, ¿y qué dice? ¿Cuál es la clave? Permanecer en Jesús. ¿Han visto las ramas que permanecen en el tronco de los árboles? ¿Sí o no? Cuando la rama es cortada, ¿verdad que se seca? Se secan las hojas, se marchitan los frutos, se destruye la rama. Pero ¿han notado que la rama, al estar unida al tronco del árbol, no solamente es alimentada, porque la savia del tronco viene a la rama, sino que el tronco la sostiene, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el secreto para que la rama esté verde? Que se mantenga anexada al tronco. Que produzca fruto, su anexo al tronco. Que tenga flores también, su anexo al tronco. ¿Cuál es la clave? Estar conectada con el tronco. Y así es la vida cristiana. ¿Cuál es la clave nuestra? Estar conectado ¿a quién? Al tronco. ¿Quién es el tronco? Cristo Jesús. Hace 29 años que entregué mi vida a Jesús y los he pasado conectado al tronco. Recuerdo que cuando era un adolescente me estaba muriendo. Y estaba muriendo. Tenía 22 años. Estaba en un aeropuerto esperando a mi hermana que venía de aquí, de Virginia. Estaba tan delgado, estaba tan mal, que solo tenía 130 libras. Se me iba la vida. Y allí sentado en el aeropuerto, en ese tiempo, el aeropuerto de las Américas, era un ventanal grande y uno veía los aviones venir y la gente se desmontaban de los aviones y caminaban. Y uno veía todo de ahí arriba. Y ahí sentado, yo nunca había viajado a ninguna parte. Y ahí me senté a mirar el avión cuando llegó. Y recuerdo que me corrían las lágrimas y le dije a Dios con un dejo de pena: oh Señor, yo que te entregué mi corazón. Tiene una granja ese muchacho, ¿verdad? Yo que te entregué mi corazón. Y ahora la vida se me va como agua entre los dedos. Yo pensé, le decía, que yo te iba a predicar tu evangelio, iba a viajar por muchos lugares, pero mira cómo me estoy muriendo. Y las lágrimas me corrían de impotencia. Entonces yo siempre decía, ¿qué habrá de aquel lado del mar? ¿Cómo serán las cosas? Qué lindo sería viajar y presentar tu palabra y hablarle de ti a la gente. Ir de un lugar a otro, de un lugar a otro. Y así seguí hablando. Estaba tan emocionado que de repente como que se me acabaron las palabras. Y escuché una voz tan linda que dijo solamente una palabra: viajarás. Compadre, después de pasar 15 años viajando sin parar, un día en un aeropuerto le dije: ya, Señor, para, pa, ya, no quiero seguir viajando más. Pero ya, ¿qué fue lo que me pasó? Bueno, ustedes saben que esta es la penúltima noche, así que yo me la estoy desquitando. Estaba en Guadalupe dando una campaña de 29 noches, todas las noches sin parar. Pero ¿qué pasa? Que al terminar esa campaña tenía que ir a Santo Domingo, a mi país, por un día. Llegaba ese día, dormía en mi casa y el otro día me iba para Nueva York, 15 días más. Y cuando llegué, la chiquita aprendió a caminar sin mí. 29 días, los niños olvidan muy rápido. Y cuando yo llegué, que la chiquita no me conoció, y me quise morir. Y dije: Señor, así no. Pero gracias a Dios que después de orar, la negrita se quedaba mirándome. Ni un año. y me miraba así con la carita doblada. Y qué lindo. Yo estaba, entré al baño a lavarme la mano y ella viene detrás de mí como que me dice, oh, y este tipo extraño de que entrando a la habitación, ¿usted me entiende? ¿Qué pasa aquí? Y mira hacia mi esposa y a mis hijos como que me dice, usted no va a decir nada. Y ella sigue atrás de mí, un vestidón así, no tenía cabello, tenía el pelo así, son chiquitos que no tienen pelo. Y viste, esta cosita viene y se para frente al baño así, mira raro como, yo me lavo la mano. Pero yo estoy llorando, o sea, si mis hijos no me van a conocer, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y digo, no, señor, así no. Cuando me lavo la mano, que me seco, miro para atrás, ahí está ese chin de gente mirándome. Y la miro así, le digo, mi negra. Yo tenía unas frases clave que no lo voy a decir a ustedes, que le decía desde el vientre de su madre. Y cuando le dije las palabras clave, como que se despertó. Y dice, papi, papi, y se manda corriendo a decirle a la mamá que ya papi había llegado. Esa noche dormimos los cinco en la misma cama. Ella encima de mí, mi esposa al lado encima de mí, mi otra hija de este lado y el otro, la mitad en un lado y la otra mitad encima. Todo el mundo encima. En la mañana tuve que empezar a despegarme porque había que bañarse, hacer todo, y ya la maleta estaba lista. Y me fui. Recuerdo que en Nueva York, a medianoche, ay señor, me despertaba. Decía, Tito, Tito, porque lo oía corriendo y correteando alrededor de la cama. ¿Quién ha dicho? Estaba solo en esa habitación. Pero agradezco que Dios me dio vida para predicar su palabra. Le garantizo que no me he muerto, míreme aquí. Pero Dios ha sido fiel en su palabra. Y quisiera hacer una pregunta terrible esta noche, una pregunta atrevida. ¿Le gustaría a usted entregarse a Dios para ser su instrumento en la salvación de otros? ¿A cuánto le gustaría ser instrumento de Dios para salvación de otros? ¿Se pueden poner en pie conmigo? Mi segunda pregunta es difícil. ¿Hay entre ustedes algún hombre, alguna mujer, alguna joven o algún joven que esta noche quisiera dedicar su vida a Dios y quisiera ser un ministro del Santo Evangelio del Señor? Allá veo una mano levantada. Aquí veo otra mano levantada, veo otra mano. ¿Quisieran ustedes aceptar esta noche el llamado de Dios para ser ministros del Evangelio? Pase lo que pase. Un día me hicieron esa pregunta. Estábamos en el Conservatorio Nacional de Música en mi país. Yo levanté la mano. Pasé al frente. Ya había tenido mi sueño con el Señor. Y el Señor abrió todas las puertas para hacer lo que ha sido de mi vida. ¿Pueden levantar la mano otra vez esas personas que voluntariamente levantaron su mano? ¿Ustedes quisieran esta noche permitirme hacer una oración para que el Espíritu de Dios se adueñe de usted de hoy? Y desde hoy sean entregados y consagrados a su servicio. ¿Están dispuestos a hacer eso? Pueden pasar aquí al frente para orar por ustedes. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Pero Él buscó a Gedeón para hacer una obra poderosa. Dios quiere hacer cosas grandes en la tierra. Pero anda buscando nuevos Gedeones. Hombres o mujeres. Dios no tiene problema de machismo. Dios tiene problema de no encontrar con quién. Lo están haciendo ustedes de todo corazón. ¿Verdad que ustedes no lo están haciendo para que la gente lo vea? Si ustedes lo están haciendo para que la gente lo vea, mejor devuélvanse. Yo no vine aquí a hacer show ni presentaciones. Si tú estás haciendo de corazón, alguien decía que lo único que uno tiene son sus sueños. Y gracias a Dios que todos mis sueños los hizo pedazos. Y ahora Él hace sus sueños en la vida mía. Y entonces sus sueños son más maravillosos que lo que yo tenía. ¿Quiere usted que te haga pedazo su sueño? Moisés tenía el sueño de entrar a Canaán. Dios le hizo el sueño pedazos. Y hasta lo dejó morir. ¿Y qué hizo Dios entonces? Cosa linda. Yo me imagino cuando vino el arcángel Miguel y despertó a Moisés, y Moisés se despertó. Y con una sonrisa le dijo, te vine a buscar, vámonos para allá arriba. ¿Quién apareció? El diablo. Y Moisés medio se espantó. ¿Qué pasa aquí? Entonces el ángel le dijo, estate tranquilo. Oiga, ¿qué le pasa a usted? No, se me pertenece. Mire, usted se va a estar tranquilo y se va a callar la boca. Quédese ahí tranquilo. Vámonos, Moisés. Entonces con su séquito, con lo que le acompaña, se montaron en el carro de fuego y... ¿Dónde está Moisés ahora? Todo hombre o mujer que decide ser un ministro de Dios vive experiencias maravillosas, pero también tiene que pasar por el valle de pena y dolor, ¿o no? ¿Están dispuestos ustedes a pasar por ese valle? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por esta semana hermosa que hemos pasado juntos. Gracias, Señor, por estos amigos y amigas que valientemente han dado un paso al frente para constituirse en ministros de su santa palabra. Señor, no conocemos el futuro ni sabemos los propósitos que usted tiene para cada uno de ellos. Pero en esta hora, Padre Eterno, como ministro del Evangelio, le ruego que su Santo Espíritu pueda descender sobre cada uno de ellos. Señor, que desde hoy sean vestidos con el manto de su justicia, que sean lavados con la sangre preciosa de Jesús, que desde hoy el primero y principal en sus vidas sea usted, Señor, y el hacer su voluntad sea su razón de vivir. Que cada día puedan comulgar con usted a través de la oración y el estudio sincero de su palabra. Que cada día puedan ver su poder obrando en sus vidas y cada día vivan para la gloria de su nombre. Si alguno de ellos, Señor, no ha tomado el paso ni la decisión de afianzarse en usted, que pueda hacerlo esta noche. Padre eterno, que los que le conozcan puedan ver reflejarse a Jesús en sus vidas. Que desde hoy sean santos y fieles a su verdad. Que desde hoy sean príncipes y princesas para la gloria de su nombre. Que desde hoy sean conocidos como hijos e hijas del Dios Altísimo. Que sus ángeles le acompañen, les protejan y dirijan. Y que su Santo Espíritu los guíe hasta la venida preciosa de Jesús. Y ahora, Dios, a todos los amigos y amigas que nos acompañan, a todos los hermanos y hermanas presentes, rogamos que su gracia los alcance, que su poder los transforme, que su justicia los cubra y su mano poderosa le asista desde ahora y para siempre. En su mano santa y bendita nos entregamos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Podemos cantar? ¿Qué le parece si cantamos? ¿Cantamos el himno de victoria? ¿Sí o no? Adelante. Antes de tener la oración final, hay algunas personas que van a ser bautizadas en la mañana, otros van a ser bautizados en la tarde. Yo quisiera ver a aquellos que, como dijo el pastor, valientes y resueltos que marcaron allí, que desean ser bautizados mañana. Queremos invitarles a que se unan a aquellos que van a ser bautizados en la mañana. Hay alguien de los que no tenemos en la lista que ahora usted marcó allí para dar ese paso de hacer el pacto, el nuevo nacimiento con el Señor Jesús. Hay alguien que ahora lo marcó y desea hacerlo mañana a la mañana. Yo quiero ver la mano para que podamos orar ahora por usted. Bien, vamos a orar para que si usted no lo marcó en el temor de Dios en estos días, usted se decida para dar ese paso tan significativo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Gracias porque servimos a un Dios todopoderoso. Oh, te alabamos, Señor, en esta noche. Hemos sido testigos al escuchar el mensaje expuesto por tu siervo, que tú eres quien pelea por nosotros, tú eres quien va delante de nosotros. Gracias, Señor, por la confianza, por el valor que pones en nuestras vidas. Gracias porque, así como tú te has manifestado en el pasado, te sigues manifestando también en estos días para protegernos, para bendecirnos, para asistirnos, cualquiera sea la situación, Señor. Tú eres el gran Dios Todopoderoso. Tú tienes más amor que nadie. Tú nos instas a que te busquemos de todo corazón, a que nuestra fe sea aumentada en ti, en tus promesas. Tú eres un Dios justo, santo y bueno. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte y conocer así estas enseñanzas santas. Danos tú la visión del cielo.